Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Otra noticia importante que salió habla sobre Cablevisión. Saben que Cablevisión está, digamos, en una pelea con el gobierno nacional, si vale el término, en cuanto a el abono que debe cobrar a los clientes. El gobierno nacional habla de 123 pesos, que sería el abono básico, y Cablevisión habla sobre un básico de 173 pesos, habla de un 40% más, 123 a 173, 50 pesos más. Con lo cual, los consumidores denuncian una nueva trampa de Cablevisión. La firma, Cablevisión, suspendió las reuniones de mediación con los clientes que decidieron pagar 123 pesos por el abono clásico, pero por ahora los amenaza con las consecuencias legales de esta decisión. Dice específicamente el artículo que salió hoy en Tiempo Argentino, donde dice específicamente que en un nuevo ardid legal para seguir burlando las resoluciones de Comercio Interior sobre las tarifas del servicio básico de la televisión por cable, la firma Cablevisión reafirmó en una comunicación dirigida a las asociaciones de consumidores que ese abono es de 173 pesos. El texto al que accedió Tiempo Argentino y que está firmado por la responsable de comunicaciones de Cablevisión, Lorena Marino, expresó que la firma ratifica que el abono básico vigente es de 173 pesos y agregó que cabe recordar que la potestad tarifaria de las empresas de televisión por cable ha sido ratificada con fallo de cámara que suspende la resolución 50 de Comercio Interior. El texto acompañó una decisión que tomó la firma de dar de baja temporalmente las mediaciones a las que, con la presencia de abogados y negociadores propios, citaban a los clientes que habían decidido pagar solo 123 pesos para decirles que si no pagaban los 173 pesos, se arriesgaban a verse obligados a abonar los gastos del trámite y ser llevados a juicios por la compañía, es decir, Cablevisión. Bueno, la nota es bastante más extensa, me parece importante resaltar lo que dice Pedro Bucetti, quien alguna vez hemos entrevistado, de Deuco, que es una asociación de consumidores, donde dice que la cosa así es insostenible, pero que se resuelve de una manera sencilla. Alcanza con que Comercio Interior sancione a Cablevisión, si no, esto no se acaba más. El especialista que participó de la reunión entre las empresas y la ONG agregó que tienen que cumplir la ley, refiriéndose a Cablevisión, y las autoridades se deben ocupar, porque hay 4,5 millones de personas en el medio que no saben qué hacer. Luego de la reunión de la semana pasada, Cablevisión emitió un comunicado titulado «Cablevisión fortalece la relación con las asociaciones de consumidores». Para Bucetti, se trata de una tomada de pelo. Nos tratan como estúpidos y decidimos no asistir más a reuniones propuestas por ellos. En el caso de Osvaldo Bassano, de ADUC, otra asociación de consumidores, dice, son muy agresivos hacia el consumidor y la actitud es grave. Agregó que el problema es que se manejan como un estado paralelo y alguien alguna vez les tiene que hacer cumplir la ley. Bueno, dicho esto, lo traigo a referencia porque muchos consorcios tienen el abono de televisión por cable en forma conjunta, todo el consorcio, y probablemente sirva como ejemplo poder solicitar. De hecho, me consta que algunos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires han llamado solicitando una baja del servicio en caso de que no baje el monto del abono, y para sorpresa feliz de algunos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, le han bajado el costo del abono, con lo cual yo le diría a los vecinos que, como se dice habitualmente, pataleen, que reclamen, que se quejen, y probablemente de esa manera lograrán que Cablevisión les reduzca el monto del abono básico mensual. Dicho esto, Hay otro tema que digamos que es bastante preocupante y que atañe a los consorcios, por supuesto a las viviendas también, pero en el caso no está hablando de los consorcios, donde hubo una nota esta semana, un artículo que salió, donde dice que un hombre de 82 años falleció en Tandil por la inhalación de monóxido de carbono proveniente de un artefacto de gas utilizado para calefaccionar su casa. Habla también en Torkins que es por la misma razón, fallecieron otras dos personas, un hombre y una mujer identificados como Lucio Ríos y Natalia Lugones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son tres víctimas más que se suman a la inmensa cantidad de personas que fallecen por este tema de la inhalación de monóxido de carbono. Es importante comentarle algunas pautas que me parece que son importantes como para tener en cuenta y poder evitar estas horrorosas muertes que muchas veces conlleva este enemigo silencioso, como se le llama, al monóxido de carbono. Recordemos que la gente no se da cuenta, inhala el monóxido de carbono y prácticamente es letal en ese sentido, y creo que siempre es bueno recordar algunos recaudos que deben tenerse en cuenta para no tener estos episodios lamentables. Respecto del tema de gas, una de las de lo que les estaba comentando recién, cada unidad, dentro de su unidad, muchas veces suele suceder que tienen la cocina conectada a la red de gas con una goma flexible. Suele suceder que los calefones no tienen la válvula de seguridad que tienen que tener. Suele suceder que hay conexiones clandestinas por afuera de la pared donde se agregan estufas. Este tipo de donde faltan rejillas de ventilación, donde no hay ventilación adecuada en el ambiente, todo esto hace de que esto sea, digamos, la antesala de una situación irreparable. En ese sentido, es importante recalcar una vez más que cada copropietario debe hacer revisar con un gasista matriculado. Siempre tengan en cuenta que lo aconsejable, lo recomendable es que sea una persona matriculada en Metrogas. En este sentido, ustedes pueden recurrir a Metrogas, pueden entrar a la página de Metrogas o pueden llamar. Todas las facturas de gas, de consumo de gas, al dorso tienen los teléfonos de emergencia y tienen además los teléfonos a los cuales se pueden dirigir como para poder pedir recomendación de gasistas matriculados. Hagan revisar todos los artefactos que tienen en su casa con un gasista matriculado. Coloquen las rejillas de ventilación, coloquen las válvulas de seguridad en cocinas y calefones. Verifiquen que la instalación sea correcta de estos artefactos, de manera que estos trabajos, que en muchos casos o en la gran mayoría de los casos corresponde que lo haga no el consorcio sino cada uno en forma particular, es importante que cuando concurre el gasista matriculado y hace el trabajo correspondiente, le extienda una factura legal como corresponde, con la identificación de los trabajos que fueron realizados y el monto correspondiente, de manera que ustedes por un lado tienen la constancia de que ese personal matriculado y no otro fue el que reparó, qué es lo que reparó, y ante eventuales accidentes habrá un responsable frente a Metrogas o frente a la justicia en el caso de que haya algún accidente, digamos, más grave, donde haya un responsable que ustedes puedan cerciorarse que realmente tiene matrícula, que realmente está inscripto en la FIP como corresponde, de manera que siempre pidan una factura con detalle pormenorizado de los trabajos que se han realizado dentro de su unidad. Estos trabajos siempre es conveniente que la gente los realice lo antes posible. No esperen a que tengan una inspección de Metrogas, no esperen que venga Metrogas y le corte el servicio en su casa. Realícelos no solamente por prevención, sino a los efectos de evitar estos accidentes mortales que muchas veces pasan, con lo cual es conveniente que personal matriculado, interviniente, sea quien revise su casa, revise los artefactos y los ponga en condiciones. Hay algunos temas que también son importantes en cuanto a instrucciones que se pueden dar al respecto, donde dice específicamente que cuando tenga encendido los artefactos a gas, siempre mantenga ventilados los ambientes. Todos tendemos de alguna manera, cuando hay un pequeño ingreso de aire frío, tendemos a cerrarlo y que sea hermético. Bueno, esto muchas veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sean cuidadosos con esto y siempre mantengan ventilados los ambientes. Otra de las instrucciones que me parece que es importante es el tema del tiraje de los artefactos, de los conductos y las rejillas de ventilación. Suele suceder que a veces los artefactos ventilan a conductos comunes. Cada calefón de cada unidad deriva en un conducto que accede hasta la terraza, que es la ventilación. Bueno, siempre es conveniente que personal matriculado cerciore que realmente esta ventilación común esté perfectamente en funcionamiento, porque si ustedes tienen cualquier problema de mal funcionamiento de su calefón, esos gases y ese monóxido de carbono que debería salir y ventilar por la terraza, al estar tapada la ventilación, retrocede y es lo que muchas veces hace de que se ocasionen estos accidentes mortales de los cuales le hablaba. Respecto de qué hacer cuando se detecta una pérdida de gas, puede pasar que muchas veces cuando ustedes llegan a su casa se pueden encontrar con que dicen lo que habitualmente decimos cuando uno ingresa y hay olor a gas, como se dice entre comillas. Sea cuidadoso con esto. Si usted escucha realmente olor a gas, tanto en el hall de entrada como en algún pasillo, como dentro de su unidad, en principio lo que tiene que hacer, si llega a su unidad y siente mucho olor a gas, percibe mucho olor a gas, no accione interruptores eléctricos, no encienda la luz, no fume y no use encendedores. Muchas veces ese gas que está en la atmósfera, al encender un interruptor eléctrico, un encendedor, hace que pueda estallar el gas que está dentro de su unidad. Inmediatamente, si siente olor a gas, ventile perfectamente todos los ambientes abriendo puertas y ventanas y revise si algún artefacto ha quedado abierto o si se pudo haber apagado el piloto de su calefón. Cierre la llave de gas principal ubicada en general abajo de cada artefacto e inmediatamente llame a un gasista matriculado o llame al administrador de su edificio para que mande un profesional y pueda revisar. Siempre tenga en cuenta que, por supuesto, en casos de emergencias puede llamar a Metrogas al 4309-1050, 4309-1050, donde usted puede llamar por emergencias. Pero hago la siguiente aclaración. Tenga en cuenta que si usted llama ante una emergencia y personal de Metrogas encuentra con que algo no está correctamente, le puede cortar el gas no solamente de su unidad, sino de todo el edificio, con lo cual probablemente va a perjudicar al resto de sus vecinos, que probablemente tengan todo en condiciones dentro de la casa. En este sentido, la gente de Metrogas, realmente por experiencia propia y de otros colegas, trabaja con mucha responsabilidad, pero tenga en cuenta esto que les decía al principio del bloque respecto del tema de la muerte por inhalación de monóxido de carbono. Tenga en cuenta esto, una vez más reitero, gasista matriculado, que concurra a su unidad, que ponga todo perfectamente en condiciones, de manera que no tengamos que lamentar pérdidas humanas horrorosas, como suele suceder con este horroroso asesino silencioso, como se le llama al monóxido de carbono. Bueno, se nos ha ido el programa. Les agradezco muchísimo por haber estado ahí. Les recordamos a la gente que pueden volver a escuchar nuestro programa del día de hoy y el programa de la semana pasada, y el de la semana pasada, y el de la semana anterior, entrando a www.consorciostv.com.ar, ingresa en Sin Expensas y podrá ver tanto los editoriales de lo que hemos hablado a lo largo de los programas como este y otros programas. También nos pueden seguir por Twitter en arroba Sin Expensas. Bueno, queridos amigos, una vez más, gracias por estar ahí. Los dejo hasta el próximo jueves. No dejen de sintonizar a M1010 Onda Latina. También pueden entrar a la página de www.am1010ondalatina.com.ar y podrá escuchar el programa en vivo. Gracias por estar ahí. Un cariño grande para todos. Mis saludos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.